vivos. Pero aquí estamos. Y nada, primero, bueno, soy Pa, como sabéis, ya estoy de regreso. Así que me habéis echado de menos, por lo menos mis compis me han echado de menos. No sé si los oyentes me han echado de menos, pero mis compis sí. Es lo importante, ¿no? Y entonces lo primero que voy a hacer es saludar a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Jorge sigue ahí capitaneando la parte técnica, ¿vale? Así que si no lo escucháis mucho, pues está ahí súper concentradísimo. Y a mi lado tengo al activista por excelencia. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Es Sergio, por si no lo habéis notado. Bueno, no ha podido venir Eva, pero la saludamos con muchísimo cariño. Y Pablo, que sé que está en otro evento, por lo que hablábamos, que el domingo no es día de parar, aunque en algunas culturas sí, pero nosotros pues nada de nada. Bueno, Sergio, ¿a quién has traído hoy? Cuéntanos. Pues hoy venimos con dos personas que tienen mucho que decir, porque no solo se representan a sí mismas y a sus organizaciones, sino a toda una red, que es la Red de Economía Social, Red Asturiana de Economía Social y Solidaria. Estamos con Elena de Panduru y con Roberto de la Asociación El Telar. Buenos días. Se oye muy bien el de Sergio, pero los otros muy bajitos. Vale, ya vamos a ver si podemos ajustarlo por las plantas, estas plantitas que hay arriba, pero si de todas maneras lo que vamos a hacer también es compartir ese entre varios, ¿vale? Porque me da que ese está como bajito. Ya sabéis, las cuestiones técnicas, ¿vale? Y nosotros es que somos vintage, y todo lo vintage tiene su encanto tecnológico también. Sí, sí, entonces compartiremos con ese micro, un boletín. Y otra cosa, no vamos a ser solidarios nosotros, no vamos a compartir micro, hombre. ¿Qué nos estabas contando, Elena? Bueno, pues nada, que estamos encantados de estar aquí presentando a la red y hablando de economía solidaria, sin duda. Así que muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué es la economía social? Por empezar ya en materia. Bueno, pues nosotros formamos parte de la Red de Economía Social y Solidaria de Asturias y realmente la red de Economía Solidaria, que lleva una parte de la economía social. La economía social lleva una alternativa al modelo de economía tradicional y capitalista, y la economía solidaria da ahí una vueltina más a lo que lleva la economía social. Básase en una serie de valores en los que, bueno, hay una carta de principios de la economía solidaria, y esos valores, que son seis, yo muchas veces tengo que apuntarlos porque siempre me dejo alguno por el medio. La economía solidaria básase en los principios de equidad, de sostenibilidad ecológica, el trabajo digno, sin duda, la cooperación, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno. Ese sería un poco los principios en los que se basa la economía solidaria. Al final es que hay un truco, ¿no? En esto, cuando hablamos de economía, siempre hay un truco. El truco es que pensamos al oír la palabra economía, pensamos solo en la economía capitalista, ¿no? Como si fuese el único concepto que hay económico. Y claro, no es cierto, hay distintos enfoques de la economía, ¿no? Y ese enfoque, como bien describía Elena, uno de ellos es el enfoque de la economía social y solidaria, que no deja de ser un enfoque que lo que busca no es tanto el beneficio económico en el menor tiempo posible, que eso es el capitalismo, es la economía hegemónica, el modelo económico hegemónico, sino poner en el centro a las personas y esos valores que describía. Forma parte de esos enfoques de las economías alternativas, donde está la economía social y solidaria, están las economías feministas, las economías comunitarias, esos enfoques de ver la economía poniendo en el centro en otro lugar que no es el beneficio económico. Claro, y para ello tenemos que tener en cuenta no solo a los productores, productoras, sino también cómo se distribuye, dónde se distribuye, como contábamos anteriormente, ¿no? Que realmente si hablamos de producción ecológica, producción sostenible, está muy bien, pero si luego se vende esa producción sostenible, esa producción ecológica, en comercios, en grandes superficies, que realmente su ideario y su fin no está relacionado con esa economía social y solidaria, nos perdemos gran parte del camino, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se vende? ¿Y cómo se consume, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en sostenibilidad, y hay una reflexión que faigo ya desde fai un tiempo, cuando hables con las personas y te pregunten una así, o te comente que consumen de manera sostenible, parece que única y exclusivamente fíjense en que sea pues un consumo sostenible con el medio ambiente. Y olvídense de todo lo que hay detrás como consumidores. El foco tenemos que tenerlo un poco, digamos que conservando un poco lo que es el triple balance, porque desde luego que la sostenibilidad medioambiental, bueno, y más en los tiempos en los que estamos, tenemos que tenerla como objetivo. Pero ¿quién te produjo el alimento o el producto que estás consumiendo, ¿no? ¿En qué condiciones de trabajo? ¿De dónde viene ese producto? ¿Qué impacto tiene? Muchas veces olvidas esos otros balances que son, bueno, pues igual de importantes que el medioambiental, como ya la sostenibilidad también económica y social. Entonces, no podemos exclusivamente pensar nada más que quién produce ese producto o ese servicio, sino también quién te lo vende, ¿no? Por lo que comentabas tú, porque muchas veces en las redes de distribución y es donde por el camino acaben perdiéndose, bueno, pues parte de esos valores. Al final es un poco otro truco, ¿no? Otro truco del modelo capitalista, que es nos parcela los distintos momentos económicos. No nos muestra solo o solo la producción, o nos muestra solo el consumo, o solo la distribución, no vemos el global, ¿no? Y ese es otro truco. Si fuésemos capaces de darnos cuenta del global, veríamos cómo las cosas no tienen el precio que de verdad nos dicen que tienen de venta, nos daríamos cuenta qué pasa cuando consumimos determinadas cuestiones, pero ellos nos lo parcelan para poder generar mayor beneficio y además generar menos conciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía tenemos que ver el ciclo entero, tenemos que ver la producción, la distribución y el consumo. Y lo que hace la economía social y solidaria es plantear alternativas en la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Y no solo eso, sino luego también en cómo gestionas todo lo que genera la economía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los residuos, todo lo que tiene que ver. Tenemos que ver el global, si no, caemos otra vez en la trampa, como cuando hablamos de economía en general y solo en nuestra cabeza nos viene el capitalismo, ¿no? Claro, y además muchas veces no solo que existan estas personas, estos colectivos o cooperativas que tienen ese pensamiento de economía social y solidaria que están en nuestro entorno, pero luego resulta que no las conocemos, ¿no? Entonces, realmente esa gran labor de la red, de dar a conocer y de saber que tenemos algo cerca que se puede consumir de otra forma, ¿no? Parte de la labor de la red y esa, bueno, trabajar por un consumo alternativo, pero también Probablemente, creo que uno de los objetivos que de manera, bueno, pues un poco transversal podemos cumplir, ¿eh? También a la hora de constituir una empresa que se conozca este tipo de entidades. Desde luego que, bueno, pues la parte de la conciencia en el consumo responsable y es fundamental dentro de nuestras entidades, pero prestaría también que quien nos escuchara, quien nos conociera, conociera también una manera distinta de hacer empresas. Muchas veces desconoce lo que es la economía social y solidaria, ¿no? Y hay personas que con muchos valores, por supuesto, que no tienen referentes, porque no hay empresas que bueno, pues cuenten un poco cómo tienen la manera y la visión de hacer economía dentro de la economía solidaria. Entonces, yo creo que el tener una red como la que tenemos aquí en Asturias, bueno, pues al final tiene una labor también didáctica de decir, bueno, hay otros modelos distintos, tanto para el consumo como a la hora de tener una visión empresarial, por ejemplo, asociativa, comunitaria. Entonces, bueno, sería interesante eso también, esa labor didáctica, ¿no? Que se den referentes como estos. Claro, cuando surge la red en el año 2018... surge con un doble objetivo, principalmente. Uno es ser capaces de agrupar a todas esas personas y entidades que notan que su modelo económico no tiene nada que ver, su hacer empresas o tal, no tiene nada que ver con el modelo capitalista, ¿no? Entonces es agruparlos y ser capaces de trabajar juntas, porque muchas veces falta ese trabajo conjunto, y creemos que ahí es donde se genera red de verdad, cuando trabajas y haces cosas juntas. Y el segundo objetivo era el de la visibilidad de todos estos proyectos que muchas veces se desconocen, igual que se desconocen otro tipo de activismos, otro tipo de tal, pues en el de la economía social y solidaria pasa igual, ¿no? Entonces, con ese doble objetivo nace en el 2018 y es en lo que está ahora, pues en el camino, ¿no?, también de constituirse, dar una forma como un poco más formal a ese trabajo conjunto, pero sin perder esas dos cuestiones que son claves. Si tuviéramos que hacer un mapa de las organizaciones que están dentro de la red de economía social y solidaria de Asturias, ¿qué tipo de organizaciones? ¿Hay organizaciones de banca, de producción, en qué sectores, transporte? ¿Qué nos podéis contar de eso? Pues la verdad es que es interesante. Incluso se puede entrar incluso en la página web de la red, y hay un mapa donde tenemos ubicadas en el territorio las distintas iniciativas que participan en la red. Y tenemos una distribución territorial muy interesante, porque sí que vemos cómo hay entidades de la economía solidaria en todo el territorio asturiano, no solo una cuestión de la zona centro, sino que tanto en el occidente como en el oriente hay presencia de entidades. Y luego hay una variedad y una diversidad muy interesante en cuanto a fórmulas jurídicas y sectores. Las fórmulas jurídicas suelen ser asociaciones y cooperativas, principalmente, también personas autónomas que se sienten mucho más a gusto en este modelo de producción. Son las fórmulas jurídicas mayoritarias, no hay otras. Alguna fundación, eso es cierto, asociaciones, fundaciones, cooperativas y autónomas. Y bueno, yo creo que así. Y en cuanto a los sectores, también hay sectores variados. Tú puedes ir en ese ciclo económico pasando por todo tipo de entidades. Pues tenemos desde el sector de la financiación, ¿no?, en el que, pues, por suerte, en Asturias tenemos FIARE, tenemos COP57, podemos pasar en la producción con multitud de productores y productoras que se lo plantean de otra manera, tanto producción ecológica como otro tipo de producción. La verdad es que hay una variedad importante. En el caso nuestro, por ejemplo, de Panduro, nosotros somos sociedad limitada laboral, porque aquí en Asturias, lamentablemente, para constituir una cooperativa necesitas 3 personas, pero muchas veces cuando quieres entamar una idea empresarial o asociativa y demás, pues no tienes el número de la actividad económica necesaria. Quiero decir, Panduro es una empresa muy pequeñina, muy pequeñina. No es una empresa que dé actividad económica para tres personas. Entonces, hay una alternativa en este caso, que es la sociedad limitada laboral. Ahora mismo, bueno, está valorándose la posibilidad de reformar en Asturias la ley de cooperativas y abrir la posibilidad a que una cooperativa sea formada por dos personas. Estamos naguando por ello porque realmente llegue dentro de la economía solidaria las iniciativas son muy pequeñines y no por ello no van a ser también colectivas, por ejemplo. Entonces, bueno, sería una alternativa a aquellas actividades que realmente, bueno, pues no tienen un peso económico suficiente como para sostener a más, en este caso, a más de dos personas. Yo tengo dos preguntas. La primera es, a nosotros nos gusta mucho hacer publi y entonces necesito que me digáis cómo buscar la red, porque claro, si no decimos dónde buscarla en la red, eso, pues se nos puede perder, ¿no?, las personas que nos escuchan. Y la segunda es, ¿creéis que una de las situaciones por las que siempre se dicen que en Asturias hay poco emprendimiento, lo cual yo tengo mis dudas más y menos, pero sí es verdad que hay un reparo como muy fuerte al tema del emprendimiento y quizás es por nuestra conciencia como comunidad, ¿no?, obrera, en relación a nuestra idea de qué es eso de ser empresario, y solamente hay una figura de empresario que obviamente no cala en nuestra cultura y en nuestras formas de hacer las cosas? La pregunta ya sé que tiene ahí como miguilla, pero vamos a empezar por lo primero, que es decir la dirección, ¿no?, donde buscar. Contesto yo la fácil, que es la dirección donde buscar. Se puede encontrar en la página web, se llama esasturias.org. Ahí pueden encontrar el mapa, pueden encontrar las entidades que forman parte, pueden encontrar en qué sectores participan. Hay una agenda también donde se suben las actividades de la economía social y solidaria y otras actividades sociales. Bueno, es un espacio donde encontrarnos. Es asturias.org. Y la segunda, pues le dejamos a Elena y luego ya si eso también comento yo algo. Pues yo voy a daros una respuesta total y absolutamente personal, no como representando a la red. Yo pensaba lo mismo que tú, Paz. Además, yo soy de la cuenca minera y parece que llevaba grabado a fuego esa manera equivocada de considerarme obrera exclusivamente por ser una trabajadora asalariada. La militancia puede hacerse desde todos los espacios públicos y privados incluso, ¿no? Entonces, cambió mucho el paradigma o la visión, porque yo ahora mismo pienso que si... Yo con el tema del emprendimiento tengo dos visiones encontradas. Yo toda la vida trabajé como orientadora laboral. Entonces, creo que hubo un uso desmedido de la opción del emprendimiento como salida laboral. Manera más fácil de salir de las listas de desempleo que montarte tú tu propio trabajo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también pienso que si no tenemos opción las personas de poder también desarrollar nuestra actividad profesional desde nuestras propias iniciativas, vamos a abocar a trabajar en grandes corporaciones, a que el poder económico siga manteniéndose en las mismas manos. Entonces creo que es necesaria que haya pues esa diversidad de actividad económica, de negocios pequeños y demás. Entonces, por un lado, creo que está habiendo ese abuso por parte de las administraciones del emprendimiento heroico, como si fuera, bueno, emprender, guapísimo, fácil, si tú quieres, pues, unos mensajes que hacen muchísimo daño, porque yo como orientadora laboral vi a mucha gente quedar por el camino, empeñarse con lo poco que tenían y realmente estás jugando con tus recursos presentes y futuros, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucha cautela a la hora de hablar de emprendimiento, pero también por otro lado creo que tenemos que tener la posibilidad y la oportunidad de crear otros modelos económicos alternativos, porque entonces aquí estamos centralizando el consumo en exclusivamente grandes corporaciones que son quienes realmente están teniendo un impacto social y medioambiental mucho más negativo, ¿no? en la sociedad. Jo, esto del emprendimiento es casi tan viejo como Radio Crash. No casi tan viejo porque es posterior, pero es que esto del emprendimiento tuvo una primera forma que se llamó autoempleo en la crisis de los 90. En el año 94 las administraciones asumen que no va a haber empleo para todas y no lo va a haber y empiezan a responsabilizar a la gente, a individualizar el problema del desempleo, ¿no? Y empiezan a trasladar toda la problemática a las personas, como si fuésemos las personas las que somos responsables de no tener un empleo y de no podernos ganar la vida, ¿no? Eso lo van perfeccionando, como todo, y ahora hablamos de emprendimiento, que no deja de ser mayor individualización de la responsabilidad ante el tema del empleo. Entonces, si a mí, esto también a título personal, no como red, ¿no? Me dices... hay que fomentar el emprendimiento y tal. Yo digo, no, el emprendimiento no hay que fomentarlo, no hay que entrar en esos temas, no hay que tal. Si el foco lo ponemos en otro lado, que no es el emprendimiento de las administraciones, ese modelo, si me hablas más de autogestión, de poder desarrollar tu profesión, de poder los medios de producción, ponerlos a tu servicio, y te digo, sí, vamos a experimentar, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a poner en marcha iniciativas. Pero teniendo claro que lo otro, como decía, ha roto a la gente y nos ha individualizado más ante el problema del empleo. Ya no se vive como una cuestión colectiva, sino como una cuestión que yo me tengo que buscar la vida y entonces ahora tengo que ser el mejor, con mi idea mejor y competir con todos los demás. Y eso está muy lejos, es normal que nos salte ese chip de ese repelús, ¿no? Nos da repelús cuando oímos la palabra emprendimiento y es normal. Mi pregunta iba un poco en relación a lo que decís, pero voy a insistir, permitidme que insista. Pero más que nada, porque sí estoy muy de acuerdo, ¿no? Hubo y sigue habiendo, ¿no? Tú emprende, tú puedes, ¿no? Que es esa mentalidad individualista y positiva, ¿no? Tipo, no voy a decir la marca, ¿no? Pero todo es maravilloso y de color, todo eso. Lo que pasa es que tengo la sensación de que estamos en una situación como muy polarizada para todo. Y entonces, por eso me quería saber si me podéis reflexionar sobre si esta economía colaborativa va a ir un poquitín a ir al medio, en el sentido de ese elemento no supercapitalista, ese tipo de visión empresarial, que además es de empresario, ni siquiera de empresaria, de empresario, ¿no? De toda la vida con, ¿sabes? Donde el poder, ¿no? Y individual puede por encima de todo. Frente, ¿no? A esa intento no desesperado de autoempleo que realmente, como dices, al final nos puede dejar en soledad. Si podemos hacer esas economías, ¿no? Colaborativas que haga que la gente sí quiera, ¿no? A decir, venga, yo tengo un proyecto, pero tengo miedo, ¿no? De hacerlo en soledad o de no saber, ¿no? Y ni siquiera digo de económico, porque hay veces que las fuentes económicas sí que las puedes encontrar, pero muchas veces yo veo que no hay ese... Voy a decir, no me gusta porque lo acabas de criticar, pero voy a decir que valor, pero no tanto como valor de fuerza, sino valor de darle valor a una persona. Entonces, mi pregunta es, ¿esta parte de economía social podría ser, no digo que sea, podría ser una respuesta? Una de las estrategias de la economía social y solidaria es... intentar buscar ese apoyo a todas esas personas que quieren poner en marcha proyectos e iniciativas y se pueden tal. Se utiliza un nombre bastante feo para esa estrategia, que es el emprendizaje, ¿no? Se une la palabra aprendizaje con la palabra emprendimiento y se monta esta palabra que suena un poco mal, pero que lo que busca es decir, bueno, todas esas iniciativas, esas ganas de hacer las cosas de otra manera, cómo podemos hacerlas también distintas, ¿no? Cómo puedes buscarle la fórmula colectiva o cómo puedes no sentirte tan sola y que esa iniciativa recoja esos valores que comentaba al principio de la entrevista Elena, ¿no? Esos valores distintos del enfoque de la economía social y solidaria. Es un intento duro, porque lo mayoritario es lo que comentábamos antes, pero es el intento de introducir esas variables en este tema, que bueno, es un tema importante. Sin duda, y además, si es verdad que cuando estábamos hablando ahora, yo me estaba centrando en el emprendimiento, como emprendimiento individual, no sé por qué se me iba ahí un poco la cabeza, pero, por ejemplo, en mi caso, yo nunca hubiera emprendido de manera individual. Yo en esta vida veo que los problemas siempre son colectivos, entonces yo entiendo que las soluciones también tienen que ser colectivas. Ana, la mi socia y yo teníamos unas inquietudes comunes, veníamos de ver cómo no queríamos que se hicieran las cosas y queríamos tener la posibilidad de formar parte de un proyecto colectivo que cubriera esas necesidades. Entonces, sí, realmente la economía solidaria es una alternativa a lo que tú plantees, Pat. Vale, una persona que no pertenezca a ninguna cooperativa, que no tenga ninguna idea de emprendimiento, ¿cómo puede participar en la red Economía Social y Solidaria, además de buscando como consumidor o como consumidora dónde aprovecharse o dónde utilizar los servicios de las organizaciones que están dentro de la red? Pienso, por ejemplo, no solo en la oportunidad de conocer organizaciones transformadoras de la comunidad, como puede ser el Telar, que también la red de economía social y solidaria puede ser una vía de conocer dónde hay organizaciones como el Telar en la zona donde viva cada persona, sino como individuo, como persona individual, ¿qué se puede hacer dentro de la red? La verdad es que la red es un espacio para poder participar. Entonces, una persona a título individual puede participar de la red y puede participar no solo informándose, no solo enterándose, como decías, de dónde consumir de otra manera y demás, sino también en los grupos de trabajo que se van constituyendo, ¿no? Bueno, ahora se está en un periodo de reconfigurar esos grupos, pero hasta ahora se ha podido trabajar pues en el grupo de... Se organizaba una feria de la economía solidaria, se organizó un foro de la economía solidaria y ahí como persona individual puedes participar en ese grupo de trabajo, proponer y bueno, trabajar conjuntamente en esa, porque bueno, como decíamos al principio, ¿no?, en esa idea de que en el trabajo está la posibilidad de generar relación y generar red y generar otras cosas, ¿no? Entonces una persona individual puede participar en los distintos grupos. De hecho, animamos a las personas consumidoras a que se unen a la red, que entren en esasturias.org, porque no podemos hablar de economía, de consumo, si no están ellas. Es una manera de activismo también, ¿no? Formar parte de la economía que quieren también las personas consumidoras. ¿Qué relación veis vosotras como red, pero también dentro de vuestras organizaciones, de Panduru, del Telar, qué relación creéis que tienen las distintas administraciones públicas de Asturias, algún ayuntamiento que haya hecho algo reseñable o bien distintas partes del Principado de Asturias? ¿Hay algo que penséis que se está haciendo bien aquí o que se puede replicar, que esté funcionando en otras comunidades autónomas en cuanto a la relación entre las administraciones públicas y la economía social y solidaria? Bueno, esto es un tema también, bueno, de fondo, ¿no? Porque al final las administraciones deberían de tener la responsabilidad de fomentar o facilitar el impulso de estos modelos alternativos. Lo que hace la administración es obviarlo, no existen para ellas, ¿no? No existe nada que esté fuera de la generación de empleo, ¿no? Ellos lo que en su cabeza tienen son grandes proyectos, grandes empresas, grandes multinacionales que generen el boom de vamos a generar 30 empleos, 50 empleos, tal, aunque eso suponga la destrucción de tu tejido social y económico, ¿no? Que es el que de verdad sostiene las ciudades, ¿no? Lo que sostiene la ciudad no es que te pongan una gran multinacional, que en parte sí, pero lo que te sostiene son toda la red de comercios de proximidad que hay en la ciudad. Eso es lo que le va a dar vida a la ciudad, no la gran multinacional, ¿no? Entonces las administraciones no apuestan, y no apuestan ni siquiera en lo que tendrían responsabilidad, que es la administración tiene la obligación de reservar partidas, un tanto por ciento de partidas en los concursos públicos para las entidades sociales, para las entidades cooperativas, para las empresas de inserción, y en Asturias, por ejemplo, no se está reservando. Tiene que reservar, creo que es el 5%, estoy de memoria, y no lo está haciendo. Como mucho, hace algunos lotes para las empresas de inserción. Eso lo está manteniendo, pero no llega al 5%. Para el resto de la economía social y solidaria no reserva absolutamente nada, ¿no? Pero es que tampoco genera espacios de, llamémoslo mercado, como dirían ellos, ¿no? Esto lo decía la gente del comercio justo, lo lleva diciendo años y años. Dice, con que la administración pública consumiese comercio justo, los proyectos de comercio justo tendrían una viabilidad. Solo con que hubiese una máquina de café, la máquina de café del ayuntamiento fuese de comercio justo. Pues ni siquiera esa sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Aquí, en otros lugares sí que hay reserva de contratación pública, en otras comunidades, pero va todo muy, muy despacito, ¿no? Y en otras comunidades, pues claro, si vemos Cataluña, pues hay un fomento del cooperativismo que no tiene nada que ver con el que hay en Asturias, ¿no? Lo decía Elena, aquí la ley de cooperativas son incapaces de modificarla para hacerla más adaptada a la realidad. O sea, ¿llevan cuántos años para cambiar la ley de cooperativas? 5. Desde que empezaron la discusión de qué modelo de ley de cooperativas. Y no hay manera, ¿no? Durante años también hay otras comunidades que han sido referentes en el fomento. Aragón, por ejemplo, es una comunidad donde hay muchísimas iniciativas muy interesantes de economía social y solidaria. Pero bueno, ahora están de retroceso también en cuanto al tipo de políticas de apoyo, ¿no? El cambio, el ciclo este de cambios políticos hace que sea así. Bueno, un poco esas cosillas. Sí, sin duda. Muchas veces incluso y en la propia administración la mayor enemiga de que la economía social o la economía solidaria tenga un espacio, porque hay quien toma las decisiones y hay quien decide qué empresa se implanta en un territorio. Muchas veces en vez de velar por la cosa pública, que debería de ser el objetivo, parece que vela por la cosa privada, ¿no? Porque al final esas decisiones tienen un impacto y sobre todo tienen un impacto económico en determinadas empresas. Y luego, por otro lado, también hay una cuestión que ya es muy importante, que ya es la cantidad de trabas administrativas que hay hacia todo lo colectivo. Estoy pensando, por ejemplo, ahí toda la vida, como comentaba un poquitín antes, ¿no? Toda la vida hubo soluciones colectivas a problemas colectivos, ¿no? Pues báseme la cabeza, pues por tirar por lo mío, pues en tema de obradores compartidos, recursos comunitarios. Si pensamos en montar un obrador colectivo aquí en Asturias, la cantidad de trabas administrativas hazte desistir por el camino, ¿no? Con lo cual, no solo no se favorece, sino que muchas veces lo que encuentro es una serie de trabas administrativas que con un poco de voluntad, porque la norma debería de poder adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Pues con un poco de voluntad serían cuestiones muy salvables. ¿Cómo es posible que si yo quiero montar una historia, pues estoy pensando cualquier iniciativa, desde un taller hasta un obrador, ¿por qué tengo que montar y hacer una inversión económica altísima si hay bueno, pues otros recursos con los que poder compartir esos espacios, ¿no? Pues en este caso, en tema de los obradores, y es sumamente complicado desde un punto de vista higiénico-sanitario, una cantidad de trabes administrativas que hacen que no te apetezca, ¿no? Quis meterte muchas veces en berenjenales porque es súper complejo. Hay maneras de hacerlo, ¿eh? Nosotros empezamos así, compartiendo un obrador, pero bueno, siempre con el temor de no estar haciendo las cosas bien y con muchas trabas administrativas. Yo entonces voy a aprovechar que comentaste, ¿no?, las dificultades con un obrador, que me imagino que nuestros oyentes no pensarían, me casi al final estamos aquí, compartimos obrador y a correr, ¿no? Como se ha hecho eso toda la vida, ¿no? Y cocinas aquí, luego cocinamos allí, o sea, hay que apañar manzana, reunímonos todos y demás, ¿no? Hay veces que la inocencia, ¿no?, sobre el tema burocrático es bastante fuerte. Pero lo que a mí me gustaría un poquitín es que contara sobre vuestros proyectos también de manera individual, ¿vale? Porque hemos estado mencionándolos y a lo mejor se nos ha quedado un poco en el tintero de ¿y Panduro qué es? ¿Y el telar qué es? Bueno, pues entonces vamos a aclarar posibles dudas un poco para luego seguirnos de manera social, pero sí por lo menos centrar un poco ese tema. Y además que eso es súper interesante, que nos cuentas incluso las dificultades para montar, ¿no?, ese proyecto, porque eso, yo creo que mucha gente... Tenemos como los dos, cada vez veo la sociedad más polarizada, ¿no? Quien dice, meca, esto ya es súper fácil, y quien dice, meca, esto ya es imposible, ¿no? Entonces vamos a contar, ¿no?, la realidad, que es posible, que se puede hacer, pero que obviamente tiene sus dificultades. Bueno, Robert, empiezo yo por Panduro. Pues es verdad que debemos de tener a la audiencia un poco despistada, porque estoy diciendo que toda la vida fui orientadora laboral y ahora resulta que estoy con Panduro haciendo galletes. Panduro, ayer llamámoslo repostería circular, porque lo que hacemos es introducir en la cadena alimentaria el pan duro, el pan descartado por las panaderías. Y principalmente lo que hacemos es elaborar galletes. Pero no nos quedamos ahí, sino que un poco en ese afán de contribuir a reducir el desperdicio alimentario, pues Ana, la mi socia, y yo somos Ana y Elena, vamos, Panduro, somos Ana y Elena, que fan galletes, aparte de otras cosas, ¿no? Porque la idea nuestra, cuando empezamos, era de... La idea nuestra cuando empezamos era, bueno, pues de entamar algo, ¿no? Pues, pero desde el activismo. Nunca habíamos pensado en cocinar. En Panduro, además, hacemos labores de sensibilización y formación en economía circular, aprovechamiento alimentario y demás. Y luego, por otro lado, pues hay cosas que nos ronden. Pues, por ejemplo, ahora somos antena colaboradora, empresa colaboradora de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, y acompañamos a otras mujeres en el proceso de acompañamiento de empresas de economía social y solidaria. Y más cosas. Pero bueno, resumiendo un poco, eso es lo que hacemos en Panduro. Y luego, si quieres, hablamos de dificultades. Bueno, pues la Asociación de Dinamización Comunitaria, el Telar, somos una asociación de dinamización comunitaria que surge en los barrios de la zona sur de Gijón con tres objetivos principales. Uno, intentar superar las desventajas sociales que se dan en la zona, desventajas sociales, culturales y económicas. Otro de los objetivos era... ser capaces de apoyar y recuperar el tejido social de la zona que se está rompiendo en los barrios y en nuestras comunidades. Y el tercero era recuperar la calle como espacio educativo, ¿no? Recuperar la calle como espacio educativo y intentar romper la mercantilización del mismo. Y eso lo aterrizamos en tres líneas de trabajo, que son un trabajo con jóvenes de 11 a 18 años, porque creemos que son, después de un análisis de la realidad muy claro de la zona, veíamos que era quien menos posibilidades tenía de acceder a recursos e iniciativas. Entonces tenemos un espacio de ocio libre para esos jóvenes de 11 a 18, que se llama la Casa de Iniciativas Comunitarias Sueño, un espacio donde ellos van, están, y desde la relación pues se van construyendo actividades, acciones o simplemente estar en relación. Hay otro área de trabajo que tiene que ver con actividades comunitarias, que es la parte de recuperar el tejido social y apoyar lo que ya hay en los barrios, porque el telar no surge para ser referencia de nada, sino para apoyar lo que ya hay, ¿no? Pues el movimiento vecinal que todavía queda y puede ser activo, el movimiento cultural de la zona, y recuperar actividades comunitarias, ¿no? Pues ahora estamos, por ejemplo, haciendo cine en la calle. Llevamos años haciendo cine en la calle, lo hacíamos aquí en el barrio de Nuevo Gijón, pero ahora hemos empezado en Roces también. Bueno, con esa idea de generar espacios comunes. Y la tercera línea es la de la economía social y solidaria, porque nos dimos cuenta que en esto de la dinamización comunitaria, del desarrollo comunitario, si no trabajas lo económico, puedes trabajar muy bien lo social, lo cultural, pero si no haces un trabajo en lo económico, no hay nada de qué hablar, ¿no? Nosotros tenemos compas muy jóvenes que llega un momento que no pueden hacer nada en su barrio porque se tienen que buscar la vida. Y en ese buscarse la vida, pues es currar en el McDonald's, currar en los sitios que solo le generan precariedad. No le generan la posibilidad de hacer cosas en su barrio. Entonces, o aportábamos en esa parte económica o no había manera. Y lo queríamos hacer pues desde otros valores. Y por eso se introdujo el tema de la economía social y solidaria en nuestra práctica e intentándola introducir en el territorio. Así muy resumido. Claro, hay una cosa que me maravilla hablando del primer caso de Panduru, que es algo que se echaba de menos en Asturias respecto a lo que hay en otras comunidades, que es empezar con eso que lleva Europa años diciendo, que tenemos que olvidarnos de la palabra residuo, que debe de dejar de existir, y que lo que para unos y unas antes era un residuo debe convertirse en una fuente de recursos, en algo que le dé valor a lo que antes no tenía, ¿no? Que es lo que está haciendo Panduru, que se hacía, por ejemplo, en Andalucía con los huesos de aceituna o con los corchos también en Portugal, que es algo que pensamos que se podría hacer aquí en Asturias. De ahí, claro, la circularidad, el hecho de que no solo tenemos que pensar en de dónde viene lo que nosotros consumimos, sino también a dónde va, ¿no? No sé si dentro de la red de economía social y solidaria existen otros ejemplos, o hay otras personas pensando en proyectos que puedan lanzar hacia adelante, reducir los residuos partiendo de esos residuos que se generan en Asturias. Sí, ahora mismo dentro de la red está Coopera y Riquirraque, que son empresas de inserción, les dos, y lo que hacen es dar una segunda vida a tanto como en seres muebles y demás, como ropa de segunda mano. Estoy pensando, Robert, me parece que así como actividad principal, lo que no significa que dentro de sus prácticas incorporen la economía circular. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en otro proyecto per guapo, estamos muy emocionados, que firmamos un protocolo de colaboración con el Serida y vamos a incorporar la introducción de la magalla en productos de repostería, y estamos muy felices porque ya al final lo que comentaba es lo que unas personas ven un residuo, pues nosotros vemos una oportunidad, ¿no? Esto de poner en valor determinadas cuestiones, determinados, ¿no? Como decimos, el pan, ¿no? El pan es un residuo en el momento de que ya no es el consumo, y el darle ese valor y convertirlo en algo de verdad comestible y tal, en estos momentos es más importante de lo que nos podemos imaginar si lo escuchamos así y tal, ¿no? Cuando la situación de pobreza y exclusión, bueno, es potente en nuestra comunidad y en nuestro estado, las políticas alimentarias van por otro camino. Las políticas alimentarias no van por poner en valor y ofrecer un producto de calidad transformando el residuo, sino lo que las políticas alimentarias van por dar, porque la gente pobre coma los desperdicios. alimentarios. O sea, la estrategia de desperdicios alimentarios no pone el foco en darle un valor y una transformación a eso, sino en cómo aprovechamos todo ese desperdicio alimentario para que la gente que no tiene recursos acceda a ello, ¿no? Entonces, todavía hace más importante iniciativas de este estilo, ¿no? Nosotras reflexionamos sobre qué comen las que mal comen, ¿no? Pues no es lo mismo lo que plantea la administración en sus políticas alimentarias que poner en valor el residuo y transformarlo, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, la ley contra el desperdicio alimentario pone como primera opción la donación de los excedentes alimentarios en lugar de la transformación. Entonces, bueno, al final es lo que dice Robert, ¿no? Pues vamos a depositar en la población menos favorecida, pues lo que las demás personas no quieren. Bueno, si lo que haces es valorizar en lugar de este tipo de prácticas, pues bueno, mejor. Mientras estaba escuchando, cada uno ya sabéis que la cabra tira al monte y entonces cada uno se lo lleva a su terreno, ¿no? La verdad es que escuchando todo esto, ¿no?, el tema de los residuos y demás, en realidad estaba pensando en las personas. Yo tengo la sensación de que la administración también, ¿no?, está haciendo parches, ¿no?, en relación al empleo, ¿no?, y entonces, ¿no?, colocamos a las personas muchas veces en plan de, bueno, que estén entretenidas, ¿no?, como un residuo, ¿no?, que no es productivo en nuestro sistema, ¿no?, lo cual me parece una vamos terrible, ¿no? Pero eso cada vez yo personalmente como profesor, ¿no?, cada vez lo noto como mucho más, ¿no?, profesor de adultos en relación al empleo, y es ver a mis estudiantes cada vez pensándose o valorándose como residuos, cada vez valorándose como no somos parte, ¿no?, de la sociedad, y como que realmente no vale, ¿no? Hay una grandísima desmotivación. Y entonces me preguntaba cómo puedo hacer, ¿no?, todo esta labor que hacéis. Por ejemplo, nos estabas comentando, ¿no?, que ahora estabais ayudando a personas, a mujeres emprendedoras, ¿no?, a sacar el beneficio, ¿no?, en esto de emprender. ¿Cómo podemos hacer para que las personas, porque me parece que es como está haciendo el sistema, ¿cómo hacemos para que las personas no se sientan esos residuos, ¿no?, laborales, sino que realmente son un valor transformacional que todavía yo creo que la gente no se cree? Yo estoy en plan profundo, sí, es verdad. Bueno, no sé si contestaré con la misma profundidad, pero sí es verdad que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con eso que comentes, porque creo que en un sistema social basado en la producción y una economía capitalista, y es persona en tanto en cuanto produces. Entonces, desde el término parado hasta este tipo de nomenclatures que están tan asentadas en la ciudadanía, realmente lo primero que hay que hacer es desvincular a la persona del trabajo. Entonces, tú y es una persona en todas las dimensiones, en la pública, en la privada, no pueden identificarte con ser una persona empleada. Entonces, yo creo que eso hay una cuestión fundamental. Otra cuestión fundamental, creo que básase en el respeto de la persona. Da la sensación que todas las políticas de empleo basen sus decisiones en bombillaes, ¿no? Porque muchas veces ves cómo quieren sacar determinadas salides laborales independientemente de la decisión o de las inquietudes de la persona. Pues ahora necesiten personas para hostelería, pues bueno, quieren ahora toda la población migrante que se conviertan en hosteleros y hosteleres, ¿no? Entonces, ¿a quién pones en el foco? ¿A quién pones en el foco? ¿Al hostelero o a la hostelera que necesita personal, o pones en el foco a la persona que necesita unas condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una cuestión muy compleja que pasa por la propia identificación de la persona con el trabajo. Y, por ejemplo, el caso que te ponía de que nosotros colaborábamos con el acompañamiento a mujeres en empresas de economía social, hay una cuestión que a mí me parece muy importante, y ya que desde la escuela, digamos que pones el foco en mujeres que quieran y que puedan emprender. No como hablábamos antes, ¿no? De una salida a lo loco que lo único que hace es abocar a la persona a una situación más precaria, aún si cabe, si fracasa ese proceso de emprendimiento. Entonces, en este caso, y también respetar en el momento en el que esté la persona y que disponga de tiempo y recursos para vivir, porque no puedes estar jugando, bueno, pues con las necesidades básicas de las personas. Y otras dos cocinas, generar espacios de relación son fundamentales. Hay que romper la idea de soledad, de individualismo. Hay que generar la mayor posibilidad de espacios de relación en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social. Esa es una de las cuestiones, y la otra es tenemos que ser capaces de generar comprensión de la realidad. Yo creo que nos faltan elementos para comprender todo ese marco en el que estamos, ¿no? Y como no lo comprendemos, pues vamos y venimos para los lados, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de generar mayor comprensión de lo que pasa, ¿no? Y de la integralidad de lo que nos está pasando, para tener luego armas para defendernos en ese o elementos para defendernos en esto tan complicado, ¿no? O, por ejemplo, con el tema del empleo que decíamos, está claro que no podemos que la gente se quede con que su única vía de existencia es el empleo. Y tener empleos precarios o empleos tal, como si eso fuese lo único que constituye a la persona, ¿no? Pues está claro que hay que empezar a comprender que el trabajo es una cosa y el empleo asalariado es otra. Entender que, como decíamos antes, no es un problema individual, sino que es un problema colectivo. Entender que las administraciones públicas deberían de facilitar determinadas cosas que no lo están haciendo y por qué, ¿no? Como comentábamos antes por encima, pues tristemente la opción política aquí en Asturias es vender esta comunidad, ¿no? Venderla a las grandes multinacionales del extractivismo medioambiental o del comercio al clic o a la industria militar, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de comprender eso para poder simplemente desenvolvernos y buscar esas alternativas, ¿no? Si somos capaces de comprender un poquito más, seguro que somos capaces de dar una respuesta distinta a la que estamos dando. Claro, y ahora que hablaba Pat de su tema y que empezábamos a hablar de educación, con la educación para adultos, la educación de las mujeres empresarias, ¿tiene alguna relación bien la red de economía social o solidaria o bien vuestras organizaciones con la educación pública, bien sea la educación secundaria, la educación primaria, los ciclos de formación profesional? A nivel del telar, trabajamos solo en la zona sur de Gijón e intentamos tener toda la relación posible con los centros, principalmente con los centros de secundaria, porque nuestras edades, como decíamos, son de 11 a 18 años, nuestras edades de referencia, ¿no? Entonces intentamos tener toda la relación posible y ahí introducimos distintos temas en esa relación, desde trabajar temas de consumo, por ejemplo. Hemos llevado a los centros de secundaria pues una campaña que tuvimos, que era el poder de tu consumo, para que los chicos y chicas reflexionasen sobre qué necesidades tienen y dónde las satisfacen, ¿no? Y ver que hay posibilidad de satisfacerlas de otra manera, y de esa manera damos también visibilidad a todas esas iniciativas de economía solidaria. pero también pues, hemos tenido relación en cuanto a participar en sus espacios comunes. Nos parece muy importante participar pues, en una iniciativa que hace un centro escolar, pues participar como unos más de la comunidad, sin tener por qué tener otro protagonismo más que el de la relación. Y algo que pasó nos parece muy interesante el año pasado, ¿no? Es que el Telar tuvo ahí un momento de tenerse que replantear algunas cuestiones económicas, bueno, y demás, y hubo una respuesta por parte de los chicos y chicas de los centros muy interesante, en la que hicieron algunas iniciativas comunitarias para apoyar ese momento en el telar, ¿no? Entonces nos parece como de ida y vuelta, ¿no? No solo que nosotras hagamos cosas con los centros escolares, sino que los centros escolares y los chicos y chicas son capaces de entender en esa relación pues que se pueden hacer cosas en la... para también otros elementos de la comunidad, ¿no? El Telar ve como muy importante que sea la comunidad el elemento educativo, no el centro escolar por un lado, no la asociación vecinal por otro, no la asociación por otro, sino que el espacio sea el barrio y la comunidad, ¿no? Entonces en esa parte interesante. Y luego como red, pues no sé si Elena nos contará algo, yo creo que estamos dispuestos a tener relación con todos, pero de momento yo creo que no se ha trabajado de manera... No, de momento no, y la voluntad, porque al final, bueno, pues desde la parte educativa y la base de todo, ¿no? Entonces, desde la red estamos más que dispuestos a ese tipo de colaboraciones, y desde Panduru colaboramos con las instituciones educativas, pues desde estuvimos en la Facultad de Ingeniería Química de Santiago de Compostela hablando de economía circular, hasta la exposición de Miradas Violetas, que fuimos, una de las miradas violetas en empleo y emprendimiento este año. Estamos en una exposición itinerante por distintos centros educativos, y luego colaboramos mucho con las asignaturas de emprendimiento y de orientación de los centros educativos, pues contando un poco el modelo de emprendimiento de Panduru, que bueno, siempre cuando antes hablabas de PAD de dificultades, creo que el modelo o las decisiones que tomamos a la hora de crear este modelo fueron bastante creativas, ¿no? Pues desde el compartir obrador, desde utilizar costumbres tan antiguas como la maquila para pagar ese obrador, ¿no? Pagando ya al obrador en el que estábamos con tartaletas de queso a fuego al pitu, por ejemplo, no teníamos perres, pues mira, este día vamos a pagarte tantas tartaletas de queso a fuego al pitu para que tú les puedas vender, puedas sacar un beneficio económico y demás. Y con el alumnado, este tipo de soluciones muchas veces, pues bueno, creemos que ayuda a abrir un poco la perspectiva, ¿no? Y de ver otros modelos diferentes. Bueno, está claro que el tema de la creatividad para solucionar problemas, y además si esa creatividad es totalmente social, pues más todavía. Yo tengo un montón más de preguntas, pero me gustaría que darle la voz a Jorge, porque no sé si tendrá alguna preguntina en estos últimos 5 minutinos, porque al pobre le hemos tenido ignorados, porque no sé si la audiencia ha escuchado así, claro que ha escuchado sus ruidos y demás, hemos tenido un íbamos a compartir micros, pero esto ha sido compartirlo con mucho cariño porque al final solo teníamos uno. Pero esos son problemas del directo que ocurren en Radio Crash. Pero me gustaría esos 5 minutos y que Jorge pudiera pues plantear sus preguntinas. Dos muy cortitas. ¿Dónde se pueden comprar esas galletas tan ricas? Lo primero. Y luego hablaste de un ciclo de cine al aire libre. ¿Días y horarios? ¿Pelis? Un poquitín más de información del tema. Empezamos con los galletes. Panduru, tenemos el obrador en la calle Antonio Cachero, número 16, con un horario de venta al público muy reducido, porque bueno, hacemos muchas cosas, pero bueno, en la nuestra página panduru.es vienen todos los puntos de venta que tenemos en Galicia, tenemos en alguno, en Madrid alguno, y en Asturias pues como 12 puntos de venta más o menos. Y nada, las proyecciones de cine en la calle son todos los viernes del mes de julio, el 5, y el 5 y el 19 en el barrio de Nuevo Gijón, en el Parque Avelino Vidal, y el 12 y 26 en el Parque Salvador Allende de Roces, a las 10 de la noche. Nada, las pelis se deciden allí sobre la marcha, son películas de animación o películas familiares y se intenta que se deciden allí sobre la marcha con la gente que asiste. Y no queremos terminar el programa sin comentaros una iniciativa que desde la economía solidaria se está llevando a cabo, que es el balance social Enseña el Corazón, que es una especie de auditoría interna que pueden realizar las empresas de economía social y solidaria para dar a conocer desde toda su actividad económica, si se llevan a cabo políticas de igualdad, qué manera de consumir tienen las empresas de economía solidaria y una manera, como decimos, de enseñar el corazón. Así que animamos a las empresas de la economía social a que utilicen y conozcan esta herramienta, porque hay una manera de hacer visible todo lo que se está haciendo desde las empresas de la economía social y solidaria. Bueno, pues estamos ya despidiendo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que, como siempre nos ocurre con los programas, es que se nos quedan cortitos, ¿no? Lo siguiente para todo lo que tengamos que hacer. Y entonces, bueno, muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. Muchísimas gracias también por presentarnos tu proyecto, igual que el proyecto de el TEDAR. Muchas gracias, Roberto. Y nada, Sergio, ¿qué tienes que contar ahí para despedir en estos minutos? Pues nada, que como vemos, todos y todas podemos hacer algo por nuestra parte, por la economía social y solidaria, pero además no solo como personas, sino también reclamárselo a las administraciones públicas, que tienen muchas cosas en el debe que hacer, y como ciudadanos y ciudadanas se lo tenemos que reclamar. Pues con estas palabras, Jorge, tus últimas palabras antes de que lleguemos, vamos al siguiente domingo. Bueno, nos vemos en breve, ya estaremos aquí en la Desde aquí, desde la Caja Diáfana, hasta el próximo domingo.